kommen wir alle zusammen. Arsch auf Sahara Hurra. Prendete al dial del 89.3. La radio que grita. Las cosas que muchos callan. FM Surimanta. Aquí llegaron las hormigas.